de todo y aparezco tonto yo rogándote. Tú la cagaste, llegaste tomada del cuello morada. Dices yo no sé que nada sabes. Dime, pero no me grites. Solo quiero saber por qué dejaste de quererme. Yo que sí te amé y siempre te cuidé, bebé. Lloro como niño, lloro. Tomo unos tragos y ojalá borre todo de ti. Eres mala pa' mí, porfa vete de aquí, bebé. Causaste dolor, por ti di mi todo. Tú me jugaste, nunca te importé. 3 de la mañana, miles de llamadas, borracho quedé. Tu culpa no ves. Dime, pero no me grites. Solo quiero saber por qué dejaste de quererme. Yo que sí te amé y siempre te cuidé, bebé. Lloro como niño, lloro. Tomo unos tragos y ojalá borre todo de ti. Eres mala pa' mí, porfa vete de aquí, bebé.